El acto de la creación está rodeado de una brumosa serie de mitos. La creatividad como resultado de la inspiración y del genio, la originalidad que rompe los moldes. Lo inesperado, fugaz e inevitable de esa iluminación. La indómita luz se hizo carne en mí. Pero la creatividad no es un producto mágico. Es el resultado de una matriz de pensamiento y trabajo aplicada a materiales existentes. Descuidamos el terreno en el que cultivamos nuestras creaciones y no lo comprendemos. A pesar de ser tierra fértil, de ofrecernos tanto, la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Me preguntáis de dónde proceden mis ideas. No puedo contestar con certeza, nacen más o menos espontáneamente. Las atrapo con las manos en el aire, paseando por los bosques, en el silencio de la noche o en los albores del día. ¿Cómo me relaciono con una melodía? ¿Quién usa a quién? Soy yo el que se vale de esa sucesión de sonidos con motivaciones no del todo claras todavía para expresarme. Melodía la que me usa en su necesidad de sonar para existir. ¿Quién se expresa? ¿Qué se expresa? se expresa? ¿Qué se expresa? Melodía es un sonido que salió a pasear. Uno es más hijo de su época que de sus padres. Es un loco, es un genio. Thank you. Llueve y Juan entra y saluda, un vaso sobre la mesa. Llueve y Juan entra y saluda, el vaso de agua. Llueve y Juan entra y saluda, tomo agua del vaso. Llueve y Juan entra, saluda y tomo agua. Llueve y Juan entra y saluda, Juan entra y el vaso sobre la mesa. Llueve y Juan entra y me saluda. Juan entra y llueve. Juan me saluda. Llueve y Juan entra. Juan entra y me saluda. El vaso de agua. Llueve y Juan entra y saluda. Juan entra. Llueve y el vaso. Juan entra y un vaso de agua sobre la mesa y llueve y Juan entra y saluda. Entonces llueve y Juan entra y saluda y llueve. entra Juan y saluda, y Juan entra y tomo agua y llueve y saluda, y el vaso sobre la mesa y llueve, y Juan entra y saluda. We can.